con las palmas arriba que suene. No se escuchan las palmas. En la grabación en vivo para todos ustedes, el grito de todas las chicas para